concierto, no ha ido a Berlín. El turismo no es para mí. Solo sé que nada importa, todo es nada en serio, broma. Todos esperamos a Godot. Responde en el sótano mezclando la canción. We'll be right back. La maqueta la tengo.